Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Llega el fin de semana y tenés un encuentro con nosotros, las 20 más votadas. Aquí, en tu radio favorita, con la conducción de Walter González. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Buen fin de semana para todos. Bienvenidos una vez más a las 20 más votadas. Mi nombre es Walter González y a partir de ahora comenzamos la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Vamos a estar recorriendo las 20 canciones más votadas por vos durante toda la semana en www.las20masvotadas.com y a través de la web de la radio. Como dije, mi nombre es Walter González, Daniel Fernández, en los controles musicaliza Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. 40 canciones son las que vos tenés para votar de lunes a viernes y aquí repasamos las 20 más votadas de esas 40. Hoy hay 4 artistas que están abandonando el ranking. En un rato vamos a saber de quiénes se tratan. Además, hay 4 artistas que están ingresando al ranking y también vamos a tener nuevos nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Nico Alfaro en los separadores, el señor locutor presentando cada uno de los puestos y ya ponemos play a esta cuenta regresiva. Comenzamos con el puesto número 20, donde hablamos de un ascenso de un lugar en el ranking. Ella es Becky G junto al Alfa y nos hacen Fulanito. Bienvenidos. Puesto 20. Fulanito. Qué manera, como él consigue de mí lo que quiera. Que de partida desde la primera. Así es. Hacemos lo que no hace cualquiera. Y no sale tan bien. Él es a Fulanito. Que me tiene loca a mí. Bailando apretadito. Hoy no vamos. Neta, nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta. Mueve lo que aprieta, neta. Me pongo bonita, me pongo coqueta. Solo para ti porque quiero comerte y que todos nos vean. Para que todos nos vean. Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desean. Así es, baby. Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta y te pone happy. Cuando muerde de esta fruta, cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta. Fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hoy no vamos a dormir. Él es el fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hasta que no bote. Me compro una mansión a base de cadera, me compro una jipeta a base de cadera, me compro una roleta a base de cadera, que yo te me muevo ya, y te saco lo que quiera. La cintura baila cha-cha-cha montada en cajebola. El que era tu novio lo mandamos pa' la cola. Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola. Voy a dejar 10 mujeres que tengo por ti sola. Yo tengo todo lo que él no tiene. Yo no trabajo y tú me mantienes. Y dime quién la detiene. Si cuando saca la manilla toditas son de sienes. Zapato Louis Vuitton, cartera Louis Vuitton. Le gusta la Supreme, ya me hizo chapón. Esto es lo nuevo de Becky G junto a El Alfa. Se llama Fulanito. Canción que la semana pasada estaba ingresando al ranking gracias a tus votos. Hoy, rápidamente, asciende un lugar en esta semana, ubicándose en el puesto número 20, comenzando esta cuenta regresiva. Puesto 24. Y recorremos cada uno de los puestos en estas 40 canciones que tienes para votar. Qué loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día. Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? Sebastián Yatra junto a My Towers. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hay extraño. canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 13 del ranking. Hoy hablamos de un descenso de 12 lugares, entonces tampoco es 24, señor locutor. Te tengo que corregir porque hoy Sebastián Yatra se ubica en el puesto 25. Puesto 25 para Sebastián Yatra. Estaría quedando en el 24, es verdad lo que me marca el operador. ¿Por qué? Porque todas las semanas ingresan 3 artistas, pero hoy ingresan 4 artistas al ranking. Hoy, por empate de votos, hay 4 artistas que están ingresando. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el otro fin de ingresan los 3 más votados. El fin de semana pasado justamente teníamos 6 nominados. Hoy tendrían que entrar 3, pero por empate de votos, en el tercer lugar hay 4 artistas que están ingresando al ranking. Entonces los ingresos se ubican en el puesto 21, 22 y 23, en este caso hoy hasta el 24. Sebastián Yatra estaría bajando al puesto 25, entonces en realidad estaría quedando en el 21, pero como esos lugares son ocupados por los ingresos, se ubica en el puesto 25. Espero haber sido un poquito claro, ¿no? Un quilombito ahí, pero queda claro. Puesto 25 entonces para Yatra. My Towers, pareja del año. La televisión puede ser que me destruya la mente. Detente, como dice la canción, que no meten. Cuando un artista no está en el ranking, ahí lo nominamos para que pueda ingresar al ranking. Tratamos de tener una canción de cada uno de los artistas. Cuando un artista saca una canción y ya está en el ranking, ahí directamente reemplaza la canción. Eso pasa ahora en el puesto número 19. Canción, o mejor dicho, artista que mantiene su lugar, al igual que la semana pasada. Estoy hablando de Thalía. Pero atención, porque Thalía saca una nueva canción. Vos estabas votando Mojito de Thalía y ahora saca esta nueva canción titulada Eres Mío. Escúchalo y si te gusta seguir votando por Thalía, hoy manteniendo su lugar con esta nueva canción, Eres Mío, y suena aquí, en las 20 más votadas. Punto número 19. Ese cuerpazo debiste de ser modelo, pero te quedaste en la casa cuidando al perro. Y eso está bien, un tipo normal está bien, con tal que me sepa querer y cada mes me traiga champaña y rosé, que me quiera sorprender. Tú eres mío, mío, mío, tu foto de perfil es una foto. Somos Curry y LeBron, yo te llevo a Marte y tú pasas Saturno, tú y yo la pasamos cabrón. Perfilas una foto conmigo, yo soy tuya, tuya, tuya. Que todos los que me escriben se busquen la suya, porque eres mío, mío, mío. Tu foto de perfil es una foto conmigo, yo soy tuya, tuya, tuya. Que todos los que me escriben se busquen la suya. Las 20 más votadas, el ranking de la radio. Yo quiero estar, pero me fui. Estuve a punto de dar el salto y me arrepentí. Pude tenerte toda pa' mí. Pude tenerlo todo contigo y me lo perdí. Yo quería curarte el corazón. Puesto 19 entonces para Thalía con Eres Mío, esta nueva canción que ya está sonando aquí en la radio. Espero que te haya gustado lo nuevo de Thalía. Hoy puesto 19, jueves. Suena John de Producer junto a Maui, Ricky, Prim Royce y Piso 21, Doctor. Hoy te tengo que contar que John The Producer es uno de los cuatro artistas que está abandonando el ranking. Sí, lamentablemente los votos no fueron suficientes esta semana para esta canción. La semana pasada ya estaba en zona complicada, estaba en el puesto número 38. Hoy desciende, queda fuera de estos 40 artistas, por lo tanto John The Producer hoy abandona el ranking con Doctor, junto a Mau y Ricky Prince Royce y Piso 21. Ahora lo estoy pagando, se me fue la suerte. Esta salió cara. Tranqui, igual a no desesperar. Si te gusta la música de John The Producer, apenas esté sacando una nueva canción, lo vamos a estar nominando nuevamente. Seguimos recorriendo estas 20 canciones más votadas por vos. Llegamos al puesto número 18, donde hablamos de ascenso. Artistas que vuelven a ingresar a las 20 más votadas, ya que la semana pasada se ubicaban en el puesto número 24. Hoy, gracias a tus votos, suben al puesto número 18. Estoy hablando de Lucho Castro y Pupi Ortiz. Ellos son Banda 21 y nos hacen Sola. Puesto número 18. La 21. Aguante la noche. Las 20 más votadas, el ranking de la radio. Lo que tiene esa mujer, que no se aferra a nada. Si la vienes a convencer, te hace tragar esas palabras. Ella no cree en los falsos amores, ni que traten de conquistarla. Mucho menos que le lleven flores, que por ahora no se casa. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola. Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola. Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona. Escucha lo que la 21 te trajo, pa. Decide a quién le da sus besos y entrega su cuerpo. Ella no quiere más enamorarse, que no le vengan con el mismo cuento. Ella sale en la noche, solo piensa en pasarla bien. No quiere estar con alguien que le diga lo que tiene que hacer. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le prometa nada, porque ella no se ilusiona. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le prometa nada, porque ella no se ilusiona. Qué buen tema este, Sola, lo nuevo de Banda 21 desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, recorriendo el mundo. Los chicos de Banda 21. El año pasado entrevistamos a Lucho Castro de Banda 21. Si te perdiste esa nota, la puedes revivir en cualquier momento de la semana ingresando a nuestra web, las20masvotadas.com. De lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Votá tu artista favorito y escúchalo el fin de semana aquí, Las 20 Más Votadas, juntos en este 2021. Llegó la batucada a las 20 más votadas. A ver, bailemos. ¿Qué es esto? Me dirás vos. Te presento, esto es lo nuevo de Juan Luis Guerra. ¿Cómo viene, Juan Luis? Últimamente sorprendiendo con los géneros. Se llama El Farolito, lo nuevo de Juan Luis Guerra, y que suena aquí en las 20 más votadas. Canción también que viene con cambios, ¿no? Porque vos estabas votando de Juan Luis Guerra, Rosalía, que había salido hace menos de 2 semanas. Y ahora saca esta nueva canción, El Farolito. ¡Ahí va! ¡Corre todo! ¡Vamos! ¡Que seguimos bailando! Después de Banda 21 le pegamos esto y... Hoy, Juan Luis Guerra, ¿en qué puesto se ubica, señor locutor? Puesto 40. Puesto 40, atención, atención, que está en los últimos lugares del ranking. En el último lugar del ranking, Juan Luis Guerra, está necesitando de tus votos. Ha dejado la bachata sin duda Juan Luis Guerra, ¿no? En las últimas canciones. El Farolito. Esto lo armas vos de lunes a viernes, www.las20masjotadas.com. Tu amor me espera. ¿Qué te parece lo nuevo de Juan Luis Guerra? El Farolito. Uy, ¿cómo estamos hoy, eh? ¿Qué arranque que tenemos entre yo trabado? Se acopla el micrófono. Vamos a ir arreglando estos detalles. Pero antes de continuar con el ranking, ¿qué te parece si hablamos de nominados? Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te vamos a presentar 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Vamos a arrancar con... tranqui, vamos a arrancar con Sandra Mianovic, que saca esta canción, se llama Canta. Escúchala, una hermosa balada como para bajar un poquito el ritmo. Sandra Mianovic, primera nominada. Entonces, de esta semana, te recuerdo que de los 6 que te presentemos hoy, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. 4 en caso que haya empate de votos como hay esta semana, o 5 o ingresarán los 6, ¿por qué no? Todo puede pasar, pero por lógica estarían ingresando los 3 más votados. Escuchamos lo nuevo entonces, que llega así. Sandra Mianovic nos hace Canta, aquí en el aire de las 20 más votadas. Eso de estar encerrado sin nadie a tu lado no tiene razón. Nada ni nadie ha logrado detener el tiempo que avanza con vos. Eso de estar caminando como bicho raro escapando de vos. Si ya no te cierra el ocaso, abrí grandes los brazos y recibe al sol. Eso de estar esperando que el mundo entero te pida perdón. Si algo te han hecho, lo siento, pero no hay lamento que valga tu voz. Así que canta. Te roba el color. Dale, mira la ventana. Te invita, te llama, recibe al sol.